porque me parece que es un área que va a jugar un rol clave pensando en el desarrollo de Concordia, ¿no? Hablamos del Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, que viene haciendo un laburo muy interesante, esto de juntarse con todos los sectores que tengan que ver con la producción, tanto de los emprendedores como las empresas. Bueno, estuvo en el EMAP y también hablamos del señor Federico Schattenhofer, que lo tenemos en línea, ¿eh? Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Bueno, ahí está, Federico. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa, tenerte al aire para hablar de estos temas tan importantes, pensando en una Concordia en desarrollo hacia el futuro. ¿Cómo estás viendo eso, Federico? Muy entusiasmado y con muchas ganas de poder hacer un aporte, ¿no es cierto?, un servicio para que esta Concordia pueda volver a ser la Concordia pujante, o por lo menos sentar las bases para que esa conquista Concordia vuelva a ser la Concordia pujante que fue alguna vez, ¿no es cierto? Uh-huh. Aportar un granito de arena para eso es nuestro desafío y en lo personal estoy dispuesto a poner lo mejor que tengo para ese objetivo. Federico, por lo que te seguimos, estás haciendo un análisis muy puntual de lo que tiene Concordia para este potencial o no. Te juntaste con muchos sectores, diferentes áreas, ¿esto es así? Sí, una de las subsecretarías de esta secretaría es la de Observatorio Productivo. Bien. Y desde allí estamos observando o analizando, digamos, todo el espectro productivo que tiene Concordia y bueno, para determinar la verdadera matriz productiva actual y hacia dónde queremos ir, ¿no es cierto? A partir de allí aplicar las políticas públicas más adecuadas para trabajar sobre bases firmes, sobre datos y evitar las improvisaciones. En ese sentido, como decís vos, de que estás informado, estamos manteniendo reuniones, ya creo que son 30 reuniones, mirá qué bueno, con todos los sectores, y todavía nos faltan como 20 más, con todos los sectores, tanto productivos como institucionales y educativos, todos relacionados con el sector productivo de la ciudad, ¿no es cierto? Y la verdad que, más allá de algunos que siempre están participando, hay otros que son convocados por primera vez y se sienten muy muy satisfechos, muy contentos. Y nosotros también, porque te digo que desde todos lados hay un potencial enorme para juntar esfuerzos y empezar a sacar a Concordia adelante, ¿no es cierto? Federico. Las actividades son muchas, variadas. El espectro productivo de Concordia es variado, una bendición tener este espectro productivo acá en Concordia, y la verdad que bueno, estamos tratando de juntar todas las partes para sacar a Concordia adelante y coordinar los recursos también, que gracias a Dios son muchos, ¿no? Sí, son muchos los recursos que tenemos. Federico, obviamente que vos usaste la palabra desafío y uno entiende que es eso. Cuando obviamente te llega el ofrecimiento para este desafío, ¿qué te pide puntualmente el intendente en estos encuentros para tomar la decisión de aceptar estar al frente justamente de una secretaría tan importante para Concordia y que va a jugar un rol importante para Concordia? ¿Qué te pidió el intendente, Federico? Me pidió que ponga todo mi conocimiento, tanto teórico como práctico. Vos sabés que yo vengo del rubro de la energía, o sea, por ese lado conozco todo el sector productivo, pero además también me capacité y traté siempre de estar formándome para cumplir de la mejor manera los roles que me tocaron. Y me pidió que ponga todo eso al servicio de esta causa, digamos, y por supuesto también mi espíritu de servicio, ¿no es cierto? Yo tengo eso más que nada, yo no tengo aspiraciones, no tengo ninguna otra cosa más que servirme, me gusta servir. Bien. Un prócer ahí de la zona sur me terminó de inculcar eso, que fue Andrés Servini, y bueno, sigo en ese rumbo. Perfecto. O tratando, por lo menos, ¿no?, de cumplir con su legado. Qué lindo recuerdo de Andrés, ¿no? Federico, te pregunto también, ¿no? Hay una coyuntura bastante compleja en lo económico, en lo financiero. Eso también es un desafío. Y te pregunto esto por si es una preocupación del sector productivo de Concordia el contexto económico. Sí, sí, sí, todos tienen sus matices, ¿no es cierto? A uno le preocupa el dólar de la exportación, a otro le preocupa el costo laboral, a otro le preocupa el costo de los insumos, todos tienen su problemática, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también del otro lado de los emprendedores y del sector gremial, porque también recibimos a los sindicatos, estamos charlando con todos, también hay mucha preocupación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la idea es buscar ejes comunes, en los cuales estamos de acuerdo, porque cada uno viene con sus intereses y sus problemas, ¿no es cierto? Pero hay problemas o ejes que son comunes y que pueden significar una salida para las dos partes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en eso. Uh-huh. Uno de esos es la capacitación, que también le toca a mi secretaría, y una otra subsecretaría que tiene desarrollo y emprendedurismo, se llama, que abarca todo lo que es capacitación, y bueno, ese es un eje que por ahí une las partes, y estamos tratando de que sea el hilo conductor para empezar a salir adelante. Perfecto, mira qué bueno. Federico, te pregunto, uno siempre entiende que todos los sectores son importantes, pero hace unos días se conoció, por anuncio del intendente, la posibilidad de llegadas de empresas al parque industrial. Uno siempre celebra esto, por lo que puede impactar en la ciudad. ¿Esto es así? ¿Se proyecta seguir buscando? ¿Cómo están trabajando con eso? Sí, sí, se está trabajando. Una de las... varios entes, entre ellos el ente mixto de administración del parque industrial, el EMAPI, está relacionado o tiene cierta relación con esta secretaría. Perfecto. Y estamos trabajando allí en dos ejes, ¿no es cierto? En tratar de ordenar y acomodar la infraestructura existente de modo tal de poder ofrecer cierta confiabilidad y algunos incentivos a las empresas para que se puedan radicar en el parque industrial, reales y concretos, ¿no? Uh-huh. Y después también empezar a soñar en grande, ¿no es cierto?, con la ampliación del parque, con ese predio que hay enfrente y con todo lo que soñamos para ese hermoso lugar que tenemos, que es el parque industrial. Y digo hermoso porque tiene todos los recursos a disposición, es cuestión de bajarlo nomás. Uh-huh. Hay energía eléctrica, hay gas, hay cercanía al corredor del Mercosur, hay cercanía a la vía, hay cercanía al río. Sí, es decir, no puede estar mejor ubicado un parque industrial. Uh-huh. No puede ser exitoso un proyecto que se emprenda ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tenemos que trabajar y como te decía, de modo planificado y sin improvisaciones y tratando de poner todo lo mejor, ¿no es cierto?, uh-huh, para que ese parque industrial vuelva a resurgir, resurja de una vez por todas, y es la industria, Pablo, uh-huh, la que va a sacar adelante, la que genera trabajo, sí, la que genera... Motoriza. Uh-huh. Sí, sí. Federico, y te pregunto ahí a uno de tus sectores de más conocimiento, como es el energético, ¿hay pedidos puntuales en los sectores productivos con respecto a esto? A veces una demanda histórica, esto de lo energético en la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás analizando todo eso, Federico? Hay que esperar ver cómo se define la política energética nacional, que está empezando a trazar sus primeras líneas, ¿no es cierto? Y en función de eso se pueden llegar a conseguir o generar recursos que esperemos esta vez sí se destinen al desarrollo regional, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y el desarrollo regional, Pablo, es la industria. Sí, es industria. Se puede hacer obra pública, se puede hacer un montón de cosas, que bienvenido sea porque sirven para generar trabajo, pero la obra pública, viste, que comienza y termina, genera un trabajo de tipo temporario, ¿no es cierto? Por ahí sirve para las épocas de crisis, cuando la cosa está muy muy abajo, bueno, arrancar con la obra pública para generar trabajo, para poner en marcha de nuevo la maquinaria, pero después hay que generar trabajo genuino, ese que es sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Y ese es el industrial, ese es el industrial, no cabe ninguna duda. Entonces, esperemos que esta vez, si se vuelven a recuperar esos recursos, se destinen realmente al desarrollo regional como están previstos, ¿no? Perfecto, mirá qué bueno. Federico, ¿y cómo está el tema de la producción primaria, ¿no? Sabemos que hay producción primaria Vos dijiste, es un amplio espectro y está bueno que esto sea. Se hablaba el otro día de volver a negociar por el citrus en un país como Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo la madera? Bueno, la nuez pecan. ¿Cómo estás viendo todos esos sectores productivos que juegan un rol clave en la ciudad? Todos están potencialmente ansiosos de crecer, de desarrollarse, como dijiste vos, que conocés muy bien el espectro, el citrus, la nuez pecana. Ahora tenemos un evento la semana que viene muy importante, la nuez pecana acá, es impresionante cómo creció, el arándano, si bien se redujo un poco, pero también es una actividad importante, la ganadería, la apicultura, con todos esos sectores estamos conversando y todos están con ganas de crecer y de desarrollarse, ¿no es cierto? Ni hablar del turismo, que es un insumo productivo muy importante para nosotros acá en la región por todos los recursos que tenemos, ¿no? Todos están con ganas de crecer y de salir adelante por las entrevistas que estamos teniendo. Y bueno, esperemos que se den las condiciones, porque obviamente la municipalidad no va a generar las condiciones, ¿no es cierto? Pero puede solamente ayudar, se den las condiciones de la política nacional y provincial como para que puedan despegar y seguir creciendo. Y bueno, que desde el municipio podamos aportar todo lo que sea necesario para colaborar con ellos. La idea o la impronta que nos puso el intendente es integrarnos con el sector, que el sector público no sea una máquina de impedir, sino que sea un facilitador del sector privado para que se produzca y se mejoren las condiciones de la ciudad, ¿no? Bueno, claro, y por eso está bueno esto de reunirse con todos los sectores, porque también te vi que tuviste muchos encuentros con las instituciones, que uno ve una ciudad como Concordia y pensando en un desarrollo a futuro cree que hay que articular con todos los sectores. Pero te quiero preguntar en esta proyección, Federico, ¿es importante ese parque industrial que vos describiste muy bien, las universidades que tiene la ciudad de Concordia, el desarrollo de un aeropuerto internacional? ¿Podemos vislumbrar un futuro más allá de la cuestión económica y financiera, que es compleja, de un desarrollo de Concordia en todos esos aspectos? Yo creo que tenemos todo, Pablo, para desarrollarnos y crecer, ¿no es cierto? La cuestión es acordar ciertas cosas, acordar ciertos puntos básicos que no se discutan más, dos o tres cuestiones, como por ejemplo ese que te decía, la educación. Seguro. Por eso nos es importante reunirnos con las instituciones educativas, de todos los niveles. Está bueno. Acá hay muy buenas instituciones educativas, de todos los temas, es decir, economía, técnica, ingeniería, lo que busque tenemos acá, en cuanto al nivel educativo, ¿no es cierto? Y después trabajar con las asociaciones intermedias que tienen mucha experiencia, ¿no es cierto? Está Sodeco, está el INTA, el INTI, con todo ello hemos tenido, y no dejamos de sorprendernos la capacidad, la información que hay, todo el potencial que hay en cada una de esas instituciones que te nombré, el sector maderero, foresto industrial, también con un amplio desarrollo, me decía, y me quedó grabado un profesional ahí de una de estas asociaciones madereras, que estaba cansado de ver cómo salen los rollos de madera de acá de Concordia sin agregarle valor, ¿no es cierto? Que van por la ruta los camiones. Y me decía, ojalá dentro de 10 años podamos hacer la fiesta nacional del zócalo de madera, aunque sea acá en Concordia. Mirá, bueno. Y más allá de lo anecdótico, realmente es un sueño ese, ¿no? Pero aparte una gran verdad, Federico. Sí, gran verdad. Sí, imagínate, sí. Generar trabajo, generar producción, ¿sabes? Sería uno de los desafíos importantes. Federico, ¿cómo está el tema y qué grado de importancia para Concordia es la articulación con los sectores de la producción de la provincia, con el gobierno provincial? Si querés llevarlo un poquito más allá, si bien obviamente se está articulando con el gobierno nacional, ¿es importante generar estos lazos para justamente...? Sí. A ver. El ministro de Producción de la provincia, el señor Guillermo Bernau, está totalmente a disposición nuestra, y facilitando las cosas cuando tenemos alguna gestión que hacer, lo mismo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los diputados locales están totalmente disponibles para distintas gestiones. Hace poquito con la Asociación de Citricultores estuvimos colaborando en la campaña contra el HLB, que Concordia, gracias a Dios, viene bien en ese tema, y bueno, juntamos todas las fuerzas, nos alineamos y trabajamos en conjunto para solucionarle los problemas que están a nuestro alcance al sector productivo y los que no, y como te decía hoy, como preguntaba, lo derivamos a la provincia, a los distintos ámbitos, y hasta ahora, gracias a Dios, estamos trabajando bastante bien y en forma conjunta, ¿no? Federico, bueno, armate un equipo intenso de trabajo, ¿no? Háblame tu equipo ahí, porque siempre es importante, más allá de que vos sos la cabeza de todo esto, la cara visible, hay un equipo importante ahí de trabajo que está bueno también destacarlo, ¿no? Sí. La verdad que yo soy el que coordino nomás esto, no me gusta ponerme mucho en la cabeza nada, pero tenemos un equipo interesante en la Subsecretaría de Turismo. Está Laureano Sharman, un profesional del turismo realmente, con el cual estoy colaborando y aprendiendo mucho a la vez, que es una cosa que a mí me gusta. En la Desarrollo y Emprendedurismo está un joven abogado, Gabriel Engelbert, que también trabaja mucho y tiene muy buen trato con todos los sectores, los emprendedores, de la economía social y todos los de ese sector. Y la subsecretaría nueva, que es la Observatorio Productivo, está a cargo de un hombre del Centro de Industria y Comercio, el contador Oscar García, que también está desarrollando un trabajo importante. Es bueno eso, el observatorio, ¿no? Uno se imagina que tiene datos concretos de lo que pasa en el sector. Totalmente, eso es lo que estamos tratando de elaborar, la matriz productiva de Concordia, ¿no? Y en general en el equipo, Pablo, yo traté de organizar los recursos. Yo traje muy poca gente y me arreglo con la gente que había, que estaba. No me importa el color político, no me importa nada. Si me sirve y sirve para el municipio, me parece que tienen que quedar, y así lo hice con varias direcciones, y el intendente me respetó esa cuestión. Y así estamos trabajando, la verdad que con muy buen equipo y muy muy animado en cada uno de nuestros sectores, ¿no? Federico, me gustó esa parte que hablaste del turismo y dijiste aprendiendo también, está bueno eso que dijiste, más allá de que tenés una persona que sabe muchísimo, vos te sumás al aprendizaje, está buenísimo, porque es una de las industrias que puede jugar un rol importantísimo. Federico, la verdad que me encantó charlar con vos, esperemos tener nuevas charlas, porque me parece que todas las áreas son sensibles, pero me parece que la producción, la generación de trabajo, mano de obra, valor agregado, que vos lo dijiste muy claro, van a ser claves para pensar en el desarrollo de Concordia. Así que te agradezco un montón y esperemos volver a tener charlas al aire sobre estos temas. Cómo no, con todo gusto y siempre a disposición. Perfecto, te mando un abrazo grande. Igualmente, un gusto. Ahí está, qué linda charla, secretario de Desarrollo Productivo para mí.